Me llaman Nazara y me saludan por la calle. Los niños me dan la mano, pero me la tocan, no me la aprietan como los otros.